La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, 5 minutos sobre la 1 de la madrugada, aquí comenzamos esta nueva emisión, travesía entre el fin de semana y el comienzo de una nueva. Tiempo de tertulia con nuestros grandes colaboradores y con todos vosotros, que esperamos podáis disfrutar del programa que tenemos preparado para hoy y con los temas que son los que siguen, que son los que os ofrecemos en nuestro sumario. ...14 como mínimo, en la zona cero, con los habituales, con los de siempre. Ya sabéis que este año tenemos más contertulios. Hoy, con nosotros, Carlos Canales y Jesús Callejo. Encantados estamos de contar con ellos, con los monográficos que nos están ofreciendo todos los sábados y con las noticias que nos tienen preparadas para hoy. Nuevos descubrimientos en Stonehenge, el monumento megalítico más importante del mundo. También os vamos a hablar de la aportación que nos pueden hacer los alimentos para luchar contra el crimen. Es una historia apasionante. Noticia curiosa de la semana. Crea un árbol sintético para transportar agua. Un árbol sintético, sí, pero con una serie de aplicaciones extraordinarias. El descubrimiento de la semana nos lleva a Australia. Se han encontrado allí una cantidad enorme de pinturas rupestres y restos arqueológicos fascinantes para reconstruir el origen de los aborígenes. Y nos hacemos eco de 2 fallecimientos, el de Corrado Balducci, el exorcista oficial del Vaticano durante muchos años. Ha fallecido a los 85 y a los 42 lo ha hecho Miguel Ángel Poblete, pues con ese nombre se conoció cuando en los años 80 se convirtió en el vidente más importante de América del Sur. Las apariciones marianas que protagonizó en Chile dieron muchísimo que hablar y su historia personal también es digna de ser reseñada. También os hablamos del Papa, de Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, que ha pedido que se aumente la exigencia para aprobar milagros y apariciones. Asegura Ratzinger que se han aprobado demasiadas apariciones y demasiados milagros con excesiva alegría en los últimos tiempos. Y hablamos, un día más, de Google. Ayer cumplía 10 años y 10 millones de dólares son los que ofrecen sus responsables a quienes les propongan ideas, ideas en las que todos pueden participar, ideas que tengan por objetivo final cambiar el mundo. Eso es en definitiva lo que propone Google. También hablamos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, entre otras cosas de la muerte de Paul Newman y también de un estudio que dictamina quién es quien manda en las casas, quién manda en las viviendas. Recibimos a Ignacio Monzón, uno de nuestros historiadores, que nos va a hablar del matrimonio en la Roma antigua. Y, como no, vuestros microrelatos, los que nos estáis ofreciendo a lo largo de toda esta temporada, que nos mandáis a nuestra dirección de correo electrónico, a los que le pone voz Paco de León, el de esta noche en la cumbre. El termómetro de la Tierra, las informaciones que nos ofrece Martín Expósito sobre la salud del planeta, los países en vías de desarrollo ya son los que más CO2 emiten a la atmósfera. China se ha puesto al frente, lo estaba intentando, por fin lo ha conseguido. Y noticia azul y verde del día, terrible, un 75% más de casos de Alzheimer en nuestro país en los próximos años. Todo el equipo preparado con Silvia Casasola en la dirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, en redacción Nuria Ortiz y Martín Expósito, servidor Bruno Cardeñosa. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. punto. Es nuestra dirección de correo electrónico. Al final de la tertulia, al final del programa, responderemos algunas de vuestras consultas. 10:50 de la madrugada, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Zona Cero. Jesús Callejo, Carlos Canales, Martín Espósito. Martín, muy buenas. Muy buenas noches. Carlos, hola, muy buenas. Buenas noches. Jesús. ¿Qué tal? Bruno, muy buenas noches. Aquí encantados estamos de estar con el equipo de siempre, con los contertulios de siempre. Un placer estar esta noche. Todos los sábados por la noche lo estamos teniendo a Carlos, pero algunos domingos se nos está escapando, así que hoy le hemos atado y lo tenemos desde ayer. Ayer que hablaba de Magonia, de ese mundo, lo metimos en Magonia. Ahí en el redil. Y lo hemos guardado ahí en Magonia para que se quede hasta la noche de hoy, porque además tenía cosas muy importantes y muy interesantes que contarnos esta noche. Noche con muchísimas informaciones. Tengo los pinreles que Carlos, sí. No puedes pasar por las brasas. Jesús, no, pero lo dice, Jesús lo hizo, yo lo vi. Jesús lo dice, Jesús lo dice en su libro. Pero... Y sobreviví. Decía Jesús al comienzo del programa, es un clásico, yo creo que una vez al mes lo traemos aquí. Hablo de Stonehenge, el monumento megalítico más importante del planeta y con toda seguridad el que más noticias genera. Eso ha llevado también, lógicamente, su fama, su relevancia, a que las investigaciones sean permanentes en el lugar. Una nueva la añadimos al dossier. Una nueva al dossier que, bueno, es una vieja historia que se confirma actualmente con los últimos análisis con el carbono 14, del asentamiento, de los huesos, de los cadáveres que se han encontrado allí. Y por fin se ha demostrado algo que traía en jaque a los investigadores, y era la finalidad de Stonehenge. Hasta ahora ya sabes que se barajaban varias hipótesis. Una de ellas es que se pensaba que era un santuario para idolatrar a los antepasados, o bien se pensaba que era un gigantesco calendario astronómico que marcaba, entre otras cosas, los solsticios. Bueno, pues ahora hay una nueva teoría que no es que sea incompatible con esto que acabamos de comentar. Es cierto que sigue teniendo una finalidad astronómica, es cierto que determinados monolitos dentro de ese gran santuario de Stonehenge está marcando determinados episodios astronómicos fundamentales que tienen que ver con los solsticios y los equinoccios, pero parece que la finalidad básica era muy superior a todo esto y complementaria a todo lo que estamos comentando, y era un centro de sanación, un centro portentoso de sanación. Se podría decir que era como la sala de emergencias para todos aquellos desesperados que querían curarse o tener la última oportunidad en su vida de sanar. Y de sanar a través de las piedras, a través de los chamanes que oficiaban de sumos sacerdotes y donde se establecían unas ceremonias muy precisas, pero siempre enfocadas a ritos curativos, a ritos terapéuticos. Y otra de las cosas es que el análisis de datación por carbono 14 ha revelado que el asentamiento de Stonehenge fue construido 300 años antes de lo que se pensaba. Es decir, que ahora hay que retrasar esa fecha al 2300 a.C. Así que estamos hablando de unas informaciones claves, importantes, para reconstruir un poco el gran enigma de este gran monumento, un monumento que siempre ha dado mucho que hablar. ¿Quiénes son los que se han puesto manos a la obra para dar a conocer estos datos que hoy por hoy podemos comentar aquí y que ya le han titulado de una forma pomposa, creo yo, como el Lourdes Neolítico, que ya son ganas de titularlo como el Lourdes Neolítico? Pero bueno, era porque se pensaba que allí iban estos enfermos y estos heridos que viajaban desde muy lejos. Fíjate que la mitad de los cadáveres que se ha desenterrado, analizando los dientes, haciendo un análisis de los dientes recuperados de sus tumbas, pues la mitad de los cadáveres eran personas que no eran originarios de esa zona. Es decir, que habían recorrido cientos de kilómetros para ir exclusivamente hasta Stonehenge porque se pensaba que allí se podrían curar. Pues una cosa. Claro. ¿No podrían acercarse solo porque iba a ser un rato raro en su época? No, hombre, aparte de ser un monumento muy extraordinario porque levantar aquellas como moles... Nueva York prehistórica, una cosa como para verla. Claro. Pero por eso digo que todo es complementario. Yo entiendo que ninguna teoría es excluyente. Esta hipótesis es la que han barajado Tim Darville, que es un profesor de la Universidad de Bournemouth en Inglaterra, y también Josh Bainbridge, que bueno, pues es el exdirector de Arqueología del Patrimonio de Inglaterra. Entre los dos son los que se han puesto, ya digo, manos a la obra, para intentar desentrañar algunos de estos enigmas. Bueno, es cierto, estamos hablando de un monumento portentoso. A ver quién es el guapo que levantaba aquellas piedras, aquellos monolitos y colocados en una dirección concreta. Otra de las cosas que se ha demostrado, por ejemplo, en este estudio, en este último estudio, es que los grandes bloques que constituyen actualmente Stonehenge son bloques de piedra arenisca que fueron transportados a ese mismo lugar desde el sur de Gales. Estamos hablando de una distancia aproximada de 240 kilómetros, que manda narices. Es decir, no habla de el método para transportar todos estos bloques, pero no era una cantera que estuviera más o menos cerca de allí, sino que ni más ni menos tenían que ser transportados desde el sur de Gales por la razón que fuera. Se sabe más o menos, se puede intuir. ¿Por qué? Precisamente a 240 kilómetros de allí para llevarles al actual emplazamiento de Stonehenge. No tiene lógica, y más sabiendo lo que pesan, las toneladas que pesan cada uno de estos bloques. Bueno, pues la explicación que se sugiere es que los pobladores, aquellos antiguos pobladores del 2300 a.C., sí creían que las piedras tenían poderes curativos, poderes especiales. Y por creer que en Stonehenge la gente se podía curar, es por lo que se ha encontrado un número anormal de cadáveres muy cerca, en tumbas muy cerca de este emplazamiento, de este gran monumento, donde se muestran signos de heridas físicas y enfermedades graves. De hecho, uno de los cadáveres más famosos es el que se llama el arquero de Amesbury. Y el arquero de Amesbury se ha encontrado en una tumba a unos 5 kilómetros de Stonehenge, pero con unas características muy curiosas, que indica que estuvo relacionado con este santuario, por lo menos que fue allí para intentar curarse. A la vista está que no. Sí, porque si no, no habría tantas tumbas de cadáveres. No habría tantas tumbas. Claro, no funcionaba, me parece. Pues a mí. Las autopsias, bueno, pues de este arquero y de otras personas que se han encontrado, lo que demuestran, en concreto del arquero de Amesbury, es que sufrió una grave herida en la rodilla y un problema dental que parece que fue fatal. Entonces, Darville y Wainwright creen que el arquero viajó a Stonehenge para curarse, exclusivamente para curarse, porque no era de allí, se sabe que no era originario de esa zona. Y ellos dicen que están convencidos de que la gente viajaba a Stonehenge para aliviarse o para curarse. Es verdad que algunos podía ser por un mero aspecto turístico, si es que había turismo en aquella época, para contemplar aquella magnificencia. Pero, y eso es lo sorprendente, estamos hablando de cosas que quedan reflejadas en las leyendas, pero que no quedaba un poco constatado. Se sabe, por ejemplo, de ciertos templos egipcios, como el de Komombo, que tenía una finalidad terapéutica clarísima. Los asclepiones, por ejemplo, de la época griega, eran lugares para curarse, que tenía mucho que ver no solo con el lugar, con las plantas terapéuticas, en fin, con los remedios terapéuticos que se daban, sino también por el mismo enclave, por las piedras, por el oxígeno que se respiraba allí. Bueno, pues esto lo que nos está diciendo es que ese lugar se puso tanto interés en construirlo y en reconstruirlo, porque sabe que es de distintas fases, porque esas piedras, o por lo menos el influjo de las piedras en asociación a unos ritos determinados, esos ritos son los que se han perdido, por desgracia, la gente se curaba, o creía que se curaba, da igual, porque el efecto placebo también funciona. Entonces, estos son un poco los datos sorprendentes a los que hemos llegado un poco. Primero, la datación, el primer asentamiento en ese 2300 a.C., el primer asentamiento, aunque se sabe que hay partes de la construcción que es anterior, pero están hablando de asentamiento, de población humana que estuvo allí en los alrededores para curarse. El segundo es el desplazamiento, esos 240 kilómetros del sur de Gales, ¿no? Y el tercero, el más importante, la finalidad. Y la finalidad, aparte de ser astronómica, estamos hablando de ese Lourdes Neolítico, un lugar donde la gente sanaba. Curioso, sorprendente, que le da, no sé si un nuevo aire de misterio o se desvela algún antiguo enigma, pero yo creo que todo eso hace que este enclave del que tanto hemos hablado, como tú bien decías, Bruno, siga siendo igual de fascinante. Y lo es, y lo seguirá siendo, y nos seguirá proporcionando muchas más informaciones. Otra, que también procede del Reino Unido, de investigaciones científicas que se están llevando allí a cabo, Carlos, bueno, es por lo menos sorprendente, porque se va a intentar evitar que siga aumentando el número de crímenes protagonizados por jóvenes gracias a la alimentación. Exacto, justo eso. Bueno, la verdad es que la noticia, no, bueno, como veréis, es muy novedosa, pero tiene una cosa que no es nueva. Seguro que todos los oyentes han oído alguna vez que la agresividad, por ejemplo, deriva de la carne roja, por buen ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues algo de eso hay en lo que parecería ser en principio una leyenda. Y el hecho cierto es que en el Reino Unido se inició un proceso bastante serio que está financiado por un grupo de investigación médica que se llama Wellcome Trust, que está dirigido por el profesor John Stein, que es un neurocientífico de la Universidad de Oxford, que lo que pretende es intentar comprobar si la alimentación puede refrenar la conducta antisocial que conduce al delito de la juventud británica. La verdad es que esto empezó por unas comprobaciones tan tontas como que en los análisis, en los datos de encuesta que se hace a los detenidos, jóvenes, adolescentes o mayores, detectaron algo muy curioso. Y es que cuando se trataba de jóvenes, la práctica totalidad, no la práctica totalidad, ni uno solo de los jóvenes que ahora mismo hay en prisión dentro del grupo de estudio inicial, aceptó o dijo que en su vida hubiese comido pescado crudo o pescado marinado. Entonces, eso les llamó mucho la atención porque ambos casos parecían indicar la ausencia de algo muy importante, las grasas del pescado, el omega 3. Uh-huh. Entonces, les parece... Que parece la panacea del siglo XXI. Sí, sí. Esto ahora del es la moda, es la moda, el omega 3. Bueno, hay una... Pero compro otra cosa que no tenga omega 3, vamos. La leche, por supuesto. Sí, bueno, estas cosas es que son peligrosas, así. No me acuerdo qué película es que le dice un policía, son japoneses, y le dice uno de los japoneses, policía, ¿quieres un poco de sushi? Y dice, cuando quiera beber mercurio beberé un termómetro. Bueno, pues decir, el mar no es demasiado sano, o sea, alguien se lo cree, pero bueno, en fin. Bueno, pero sí. Parece que el omega 3, el mar está lleno de porquerías, pero parece que el omega 3 es buenísimo, sí que tiene, ¿no?, cierta utilidad. Bueno, mejor yo creo que son 3 omegas. Bueno, el caso es que lo que han intentado, por tanto, es ver qué pasaría si aplican grasas alimenticias omega 3 a los chicos que están en prisión en el Reino Unido para comprobar si de esa manera se consigue evitar de alguna manera la tendencia al crimen. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Pues la conclusión del profesor Stein, que tiene una teoría sobre el asunto, es que los micronutrientes que generan los omega 3 permiten que las neuronas del cerebro que controlan las señales sociales, que es algo aparentemente inapreciable, pero que es lo que rige la conducta nuestra cuando estamos con gente, nos permitan el captar esas señales de ambiente, que es lo que nos hace tener o no tener una actitud social correcta. Uh-huh. Entonces, si desde niño, sobre todo en la adolescencia, tú no recibes estos sistemas que te permiten controlar tus neurotransmisores y ir adaptando tu conducta a lo que hace la sociedad, pues reacciones primero con agresividad y luego con violencia, que acaba cometiéndose delitos cuando esa violencia llega, bueno, pues pura y simplemente a pasar de un límite. El estudio británico no es el único. De hecho, ahora hay un programa que se llama Nutrimente, que financia la Unión Europea, en el que están participando 16 países y que seguirá durante 5 años a 120.000 niños de entre 6 y 12 años para comprobar qué es lo que ocurre con la nutrición y la salud mental en los primeros años del desarrollo de la personalidad de un niño. Casi todos ellos están casi convencidos por comprobaciones que se hicieron que, por ejemplo, en el caso de mujeres que estaban muy bien nutridas de ácidos grasos polisaturados como los omega 3, tuvieron niños con problemas de conducta o inactividad o impulsividad muchísimo menores que aquellos que presentaban falta de este tipo de nutrientes en su alimentación. Conclusión. Pero el problema, Carlos, perdona, la conclusión. Luego. Uh-huh. La conclusión es que los expertos piensan que los micronutrientes que incorporan ácidos grasos polisaturados omega 3 durante los años en que los niños desarrollan su adolescencia, es decir, entre los 8 aproximadamente y los 14 años, son esenciales para la modificación de unos pautas o cambios en el cerebro que nos permiten captar lo que son las estructuras sociales de nuestro alrededor, las señales sociales, que es lo que nos hace ser o no ser agresivos y violentos a la hora de nuestro trato con los demás. Pero mi cuestión y mi pregunta iba precisamente por ese lado. El no captar las estructuras sociales y no asimilarlas es sinónimo de tener una conducta violenta. No. Claro, es que ahí puede estar el problema, porque yo me imagino que si George Orwell hubiera tenido esta noticia en mano cuando escribía 1984, diría, daban a toda la población ácidos grasos. No, lo que claro, sería una posibilidad, ¿no? Es decir, no, lo que dicen es que lo que nos ayudan es pura y simplemente a formar, es decir, a formar dentro de lo que es la estructura cerebral, a leer mejor los procesos que generan luego la toma de decisiones y la conducta. No quiere decir necesariamente tenga que ser así, pero además tú has dicho un tema muy interesante, es que lo que se puede usar al bien se puede usar también para el mal. Uh-huh, es decir, que cabría la posibilidad, eso se sabe desde hace tiempo, eso sí se sabía al revés, que determinados tipos de comida producen o mejoran o impulsan la agresividad. Eso está claro. Lo que no se sabía es qué era lo que podía refrenarla. Claro. Ahora ya se empieza a tener una idea. No quiero decir con esto que vais a conseguir que la gente no sea violenta, no te vas a ir por ese mundo lleno de pacifistas, claro, por el hecho de que coma más o menos pescado. Porque pero bueno, otras cosas sociales que habría también que modificar. Efectivamente, no, y que todo es lo que ha provocado que en esa sociedad nadie consuma pescado. Hay un ejemplo, ¿no?, muy curioso. Es decir, una de las naciones que tiene uno de los mayores índices de conducta suicida en el mundo entre jóvenes, uh-huh, es el mayor consumidor de pescado del mundo. Exacto. Entonces, los esto del sushi. Claro. Uh-huh. Exacto. Que además encima tiene, lo tiene en la naturaleza, claro, pura, que es crudo. Mercurio. Exacto. Bueno, eso es el del mercurio, a lo mejor. Pues sabía. El hecho cierto es que no tiene nada que ver. Las conductas sociales luego se rigen por otra pauta. Pero sí que es verdad que parece que la comida, determinados tipos de faltas o de ausencias en la comida, sí determinan por lo menos cierto tipo de conductas. Por cierto, al revés, se sabe perfectamente que la falta, es decir, la falta completa, es decir, absoluta, no solamente como en este caso de un tipo de ácidos grasos, sino la falta completa de determinados tipos de nutrientes sí genera determinados tipos de fallos en la conducta. Normal, uh-huh, decir, pero eso es normal y obvio. Es decir, la mala alimentación desde siempre, de toda la vida, se sabe que produce alteraciones. Yo tomo muchos hidratos de carbono, pero la San Silvestre me cuesta todos los años, ¿eh? No, pero fíjate, es verdad que está totalmente demostrado. Lo que pasa es que ahora lo del omega 3 da como un plus a este tipo de investigaciones, pero está demostrado que la comida rápida, la comida basura, está asociada a la violencia. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en cárceles sobre jóvenes, muchos jóvenes que estaban en la cárcel. No solo se les comentó qué es lo que ellos comían habitualmente, prácticamente todos coincidían que era este tipo de comida y bollería industrial, con lo cual también es otro elemento de riesgo, no solo ya para el corazón, sino además para este tipo de conductas antisociales. Entonces, todo lo que se pensaba hasta ese momento, es decir, que a lo mejor el componente fundamental de su delincuencia era las drogas o era el ambiente social en el que se había desarrollado, en fin, los padres que fueran conflictivos o cualquier cosa de esas, sí que formaban parte, pero uno de los determinantes que hacía que toda esta balanza se inclinara para un lado o para otro era la comida. Es decir, en función de la comida que fuera sana o insana, indicaba que tenía como un grado mayor de violencia o de agresividad en su comportamiento, porque había otros jóvenes que tenían esas mismas condiciones sociales, en fin, que habían nacido en barrios pues pobres, que habían tenido también padres conflictivos, que se habían dado la droga y sin embargo no tenían ese comportamiento violento. Pero aquellos que sí consumían esta comida rápida, estas hamburguesas, esas pizzas, esas comidas pues totalmente saturadas en grasas y esa bollería industrial, se confirmaba claramente que si se han hecho pruebas, si dejaban de tomarlas durante un cierto tiempo, durante unos cuantos meses, más del 50% de los actos delictivos en esa cárcel disminuían. Con lo cual, sí que era importante. Pero claro, se determinaba ese factor. Lo que hacía falta es un poco lo que estaba comentando ahora Carlos. Es decir, ¿qué otro factor es el que desinhibe esas tendencias agresivas? Bueno, pues el omega 3, el tomar más pescado, el tomar más alimentos, yo creo que sanos, con independencia de que sea rápida o no rápida la comida, es lo que sirve que también tengas una conducta, por lo menos, distinta. Hombre, ya lo decía hay un de hecho la forma Buda, decía que somos lo que pensamos y lo que comemos. Es decir, que muchas veces nuestros condicionamientos mentales y nuestros hábitos alimenticios hacen que seamos como somos. Hay un hecho que sí que es cierto, es decir, como una comprobación básica elemental, es que si tú coges la lista, según Naciones Unidas, de los países que tienen una experiencia de vida más larga, pues entre los 5 primeros, que está España, por cierto, hay 4 que son grandes consumidores de pescado. Hay pero uno ojo, que es Francia, que España realmente no. Es el primer consumidor mundial de hamburguesas de efectivamente, rápidas. De los, no, el primero ojo. No, pero delante de Estados Unidos. No, no lo es, pero es uno de los que come uh-huh. mucha. Come mucha. También es verdad que España se come demasiado. Si, ¿no? si tenemos también más restaurantes de comida rápida pero habitante que Estados Unidos. Sí, incluso. Pero España sigue siendo un gran consumidor de pescado. Te estoy diciendo en la lista, nosotros claro. ocupamos el quinto puesto. De los 5, salvo Francia, que no es un gran consumidor de pescado, es verdad que los otros 4 sí lo son. Es verdad que los grandes, los dos países número uno en consumo de pescado en el mundo, empezamos Tailandia y Perú. Después, incluso en porcentaje, incluso nos ganarían. Pero lo que sí que es verdad es que tanto Japón como Islandia como España son grandes consumidores de pescado. Es verdad que es triste porque luego dirían, bueno, según ese mismo índice, el lugar del mundo con mejor alimentación técnicamente es la isla de Creta. Uh-huh. Es decir, que sin embargo no llega a ese nivel de esperanza de vida, pero a lo mejor pues, también influyen otro tipo de factores. Claro. Lo que sí que es cierto es que la comida mediterránea, por cierto, la comida mediterránea es también la de Galicia, que esto es la gente se olvida. O sea, que es que se lo olvidan esos detalles. La comida mediterránea, que teóricamente tenía que ser la prevalente en España, es verdad que está cayendo cada vez más y más y más. Uh-huh. Está yendo hacia otro camino, pero lo que es verdad es que sí tiene razón Jesús, que hace tiempo que se está observando que este tipo de controles de la comida sí que parece que de alguna manera influyen. Es verdad. Hay una teoría a propósito de esta información que estamos hablando, del omega 3 y su relación con la conducta, que se puede asociar a otra de las informaciones muy habituales de nuestro programa, que son los neandertales, sí, el por qué desaparecieron o no desaparecieron. Y una de las teorías importantes al respecto era que la alimentación de los Homo sapiens era diferente a la de los neandertales. Era diferente porque incluía el pescado, porque incluía ácidos grasos como omega 3, que le sirvió para desarrollar determinadas capacidades que los neandertales no pudieron desarrollarlas y que, bueno, que eso les hizo no progresar en su evolución y en su desarrollo técnico, cultural, lo suficiente como para estar a la altura de los Homo sapiens que ganaron en esa batalla. Pues bien, una reciente investigación hecha en nuestro país con... bueno, alguno me criticará porque está hecha en Gibraltar, pero bueno. Pero hecha con los restos fósiles de Gibraltar. Bueno, iba a decir uno... de los últimos. Exacto, estamos hablando de hace 30.000 años, sí. De gran parte de los últimos neandertales son de la península ibérica y gran parte de ellos del sur, sí, de la península ibérica. Investigaciones que se acaban de publicar en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias Norteamericanas por parte de un equipo de estudiosos de varias universidades británicas y de universidades también españolas, porque ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en este trabajo. Han encontrado una serie de evidencias y una serie de restos de animales, de fósiles animales marinos, que han sido trabajados por manos humanas. Después de toda la investigación, se ha llegado a la conclusión de que los neandertales que habitaban en aquellos lugares al sur de la península ya consumían animales marinos y que incluso llegaban hasta el punto de consumir marisco que incluso, por si fuera poco, seleccionaban, es decir, que tenían ciertas, bueno, pues gustos culinarios, bueno, especiales. Que eran unos gourmet, eran unos ibaritas. Efectivamente, que tenían gusto y que mostraban la apetencia por determinados tipos de marisco. La conclusión a la que llegan los investigadores es que también tenían una alimentación muy similar a los del Homo sapiens y que se derrumba esa teoría, que los omega 3, los omega 6 y otros ácidos grasos propios del pescado, no fueron la diferencia que había entre una especie y otra y que ahí no es el lugar en donde hay que buscar una de las razones para explicar la desaparición de los neandertales. Lo mismo es una señal de desesperación, porque anda que no hay que tener hambre para el primero que se le ocurrió tomar una ostra. Sí. Está desesperado el pobre. Tiene que estar el pobre desesperado. O para coger un centollo. Para coger un percebo y un centollo. Claro, el problema es que el primero estaría desesperado. Sí, luego ya el segundo. El segundo ya le dijo el primero lo buenas que estaban, ¿no? Bueno, además es verdad que en alguien que conocía el fuego y que, bueno, que por lo tanto tenía más o menos un sistema para poder tratar los alimentos, pues bueno, si vives en la costa, yo creo que comer pescado es de lo más natural, acabas haciéndolo de manera natural. Sí, pero fíjate que cada noticia que sale pero de los es una costumbre realmente reciente. Sí. Nos están comentando. Estamos hablando, sí, evidentemente. Sí, sí, en estas cuestiones de paleoantropológicas, ¿no? Bueno, es que ser humano es reciente, o sea, que claro, hace cuatro días. Las últimas investigaciones, el Neandertal estuvo hace 24.000 años en Gibraltar, o sea, que no hace tanto, ¿verdad? Que hace 30.000 es cuando más o menos van desapareciendo, pero hay restos en Gibraltar de Neandertales de hace 24.000 años, solo, entre comillas, ¿no? Y es verdad que se han encontrado estos moluscos, en fin, este tipo de piezas que ellos consumían y que les convierten no solo en cazadores, que es lo que se pensaba hasta el momento, sino que eran recolectores también. Ahí está. Y que tenían gustos por la comida terrestre y gustos por la comida marítima. Yo creo que eso le está dando un plus de gourmet, de sibaritismo, que se pensaba que no tenían. Ahora, ¿cómo desaparecieron? ¿Cuál fue el choque que pudo haber entre estas dos grandes especies, ¿no? Que era la humana y la de Neandertal? El Homo sapiens, pues todavía no se sabe, pero parece que la última teoría, también un poco al hilo de las cosas que tú estás comentando, Bruno, es que se fueron creando grupos cada vez más reducidos, y esos grupos fueron los que hicieron que desaparecieran poco a poco, a diferencia de los Homo sapiens, donde parece que tenían unas comunidades un poco más gremiales, y eso es lo que les hizo defenderse ante, bueno, pues las agresiones un poco del entorno, ¿no? Sí, es la teoría de William Golding. De que y que no hubo ningún cambio climático ni nada de eso en estas fechas. Claro, es la teoría de Golding, la de los herederos, que en realidad los seres humanos teníamos frente a ellos la ventaja de la conciencia. Eso es. Simplemente. Algo tan sencillo y tan tonto como eso. Lo que pasa es que como nadie consigue averiguar qué es la conciencia, pues entonces se está convirtiendo en difícil de descubrirlo. Sí, pero el hecho cierto es que era algo así. Es decir, que no es que fueras más o menos inteligente, sino que tú eres capaz de proyectarte al futuro y tener conciencia de lo que vas a hacer, incluso del mal y el bien en un sentido más amplio, tienes una fuerza notable frente al que alguien que carezca de ello. No, y si vas teniendo un aislamiento genético, como ha sido el caso, como parece que era el caso de los neandertales, un poco vas perdiendo un poco tu identidad de especie, un poco la diversidad de especie, bueno, pues al final yo creo que estaban abocados a la desaparición. Jesús, una de las características del Homo sapiens es que al séptimo día descansa. Bueno, algunos. Porque hoy es domingo y aquí estamos, ¿no? Pero que nos encantan las fechas en rojo marcadas en el calendario. Y muchas de esas festividades tienen un origen sagrado. Todo esto lo comento porque se acaba de editar un nuevo libro tuyo, publicado por Aladena Editorial, una editorial a la que saludamos, damos la bienvenida al mundo editorial y le deseamos toda la suerte del mundo en esta andadura que inician ahora. El autor de este nuevo libro, Fiestas Sagradas, Mitos y Ritos de los Festejos Religiosos y Populares, es servidor, es usted quien lo dice. Sí, sí, sí. No, porque no tiene 500 páginas. El primer, ser tuyo. El primer paso del plagio. Así empiezan los plagios. Me ha quitado la idea. Sí, sí, que es una reedición. Es una reedición ampliada, un libro corregida. Clásico. En donde, bueno, pues Jesús Callejo en toda su esencia hablando de fiestas sagradas. Y yo en toda mi esencia equivocándome. Sí, sí, es una, como una nueva oportunidad que se le ha dado al libro. Es un libro que ya tiene 9 años. Que se editó en su momento y que tuvo su éxito, pero bueno, pues como ya sabes, la vida de un libro en este país y en otros, pues es una vida bastante efímera. Y sin embargo, yo creo que el libro, pues todavía, ¿no? Un poco merecía estar en esas estanterías, porque, bueno, pues en definitiva estoy hablando de cosas que son actuales cada 2x3, es decir, cada fiesta. Ojalá que se celebra, cada vez fuera más habitual. Que fuera más habitual. Pero bueno, cada fiesta que se celebra, no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo, como son los carnavales, o la Semana Santa, o las Navidades, o ya no te digo la noche de San Juan, la noche de Halloween, la noche de Valpurgis, todas esas tienen un origen muchas veces pagano, salvo los carnavales, que son unas fiestas más raras y que hay que buscar orígenes totalmente diferentes, ¿no? Pero todas ellas tienen que ver con algún acontecimiento religioso pagano que luego fueron cristianizadas. Bueno, pues todo ese tipo de información, de bagaje cultural, antropológico, etnológico, pues un poco lo que he intentado reflejar en este libro, más actualizado, porque en 9 años para acá pues hay cosas nuevas que han ocurrido, hay fiestas que han desaparecido y otras que se han incorporado a nuestro acervo cultural y sobre todo, pues todo el tratamiento, por ejemplo, que se está dando en aquellas fiestas donde se maltrata a los animales, pues ahora hay una conciencia ecológica muchísimo más acentuada que la que había antes, uh-huh, hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, bueno, sí que analizo un poco pues todo este tipo de detalles, un poco para que el libro sea de consulta, es decir, que cuando llegue cualquier fiesta importante, como dentro de un mes, por ejemplo, casi sepamos justo, por qué, ¿verdad? Estamos claro, celebrando celebramos la noche de Halloween, el que la quiera celebrar, uh-huh, y otros celebramos la noche de Todos los Santos, que es más española, pues entonces sepamos de dónde viene el origen, que era el Samhain celta, y los celtas a su vez lo heredaron de otras culturas, etcétera, etcétera. O sea, que es un poco la finalidad de ese libro que ahora mismo tienes entre manos. Desde la noche de San Silvestre, que es la primera de esas festividades que analizas en el libro, pasando por absolutamente todos. La fiesta de Bridget, 14 de febrero, San Valentín, el origen de los carnavales, el entierro de la sardina, San Jorge, es decir, y por supuesto la noche de Halloween o la noche de Todos los Santos. Decenas y decenas de estas festividades, no todas marcadas en rojo en el calendario, pero sí marcadas por lo menos en rojo en el sentimiento de muchísimas personas. Claro, yo creo que sí, porque además ese sentimiento lúdico que tenemos todos los seres humanos es que es fundamental. Es decir, como hay una frase que se decía, dice, tú puedes suprimir a un pueblo sus libertades, su identidad, pero como le suprimas las fiestas hay una revolución. Tú no le puedes atentar un poco contra algo que consideran que es muy genuino para cada pueblo. Y es verdad que los festejos populares, muchas veces los locales, otros nacionales, pues es nuestra forma de sentir un poco ciertas costumbres y que después cada uno lo adopta a su manera. En el caso de los carnavales, por ejemplo, no hay dos carnavales iguales, es decir, cada uno pues lo interpreta de su forma. Pero yo creo que lo importante es que todos un poco estamos unidos por esa especie de válvula de escape que suponen las fiestas. Y además las fiestas entroncándolas con dos claves muy importantes. Por una parte, su finalidad agrícola, es decir, muchas de las fiestas tienen que ver pues con la siembra, la recolección, en fin, la recogida de determinados frutos, y también con la parte astronómica. Es decir, muchas fiestas están relacionadas con los solsticios y los equinoccios. ¿Lo sabían nuestros antepasados? Evidentemente que lo sabían. Y quisieron remarcar en rojo, dentro de sus calendarios, estos calendarios zaragozanos prehistóricos, pues quisieron remarcar en rojo pues los momentos en que ellos tenían que descansar dentro de su vida cotidiana. Luego esas fiestas se fueron incrementando. El Imperio Romano fue pródigo en fiestas y prácticamente un día sí, otro día no había una fiesta, lo cual al final se desvirtuó bastante. Pero yo creo que siempre nos tenemos la fiesta, lo que nos une es un poco con ese carácter que tiene en la zona donde nosotros vivimos. Por eso luego a una fiesta general, imagínate San Juan, cada uno la interpreta de una manera determinada. En un pueblo dan más prioridad, por ejemplo, a los ritos vegetales, en otro a las hogueras para saltar hogueras o lanzar hachones encendidos como pasa Nicó de los Vinos en Tenerife, y en otro sencillamente al agua, al culto al agua, a la fertilidad de las aguas. Pero en definitiva la idiosincrasia es la misma, es decir, el sustrato, el culto popular que existe hacia estas cosas es el mismo que tenían antes de que el cristianismo se convirtiera en religión oficial. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar, o por lo menos el libro es lo que intenta reflejar, que al final la esencia de todas las fiestas es la misma, que es nuestra identificación con la naturaleza y con la gente que nos rodea. ¿Cómo no podía ser de otro modo? Fiestas Sagradas, el título del libro en letras rojas. Letras rojas, como tiene que ser. La portada de este nuevo trabajo de Jesús Callejo en Aladena Editorial. Editorial nueva, de reciente creación. Editorial malagueña. La bienvenida, Editorial malagueña, a la que deseamos muchísima suerte en esta apuesta. Yo creo que es un bautizo de fuego con un libro y un trabajo extraordinario. Gracias, mucho éxito, Jesús, con este trabajo. Y bueno, y nos servirá para recordarlo cada vez que llegue una de esas fiestas. Posiblemente de aquí a unos años, tal día como ayer, que se cumplieron 10 de la creación de Google y de la aparición de Google en el mundo de Internet, pero posiblemente en el mundo a todos los niveles, quizá en el futuro se considere una fiesta de esas sagradas o importantes, por bueno, lo que está significando, Google, ¿no? Por supuesto, y ya se habla de San Google, del gurú Google. Claro. Se cumplen 10 años, los líderes, porque no se puede decir de otra forma, además de directores y de ejecutivos y de empresarios, son líderes de toda una nueva forma de pensar, han, bueno, invitado a todo el mundo a participar en el desarrollo de nuevas ideas. Las que aprueben y superen esta petición recibirán nada más y nada menos, Carlos, que, bueno, no podía ser de otra forma, 10 millones de dólares por la misma. Un para que se pasen que para un ellos día. No es nada. No, ni se enteran, pero lo intentan de verdad. La verdad es que... Del año 73, el director ejecutivo, para que sepamos, estamos hablando de uno de los señores más ricos del mundo. Sí. Lo que has comentado es verdad, porque Google está rompiendo un pronóstico, bueno, que era fácil de hacer hace 10 años, cuando Google nació, pero que se ha demostrado incorrecto. Y es que normalmente las grandes empresas líderes de los buscadores de Internet iban cambiando cada cierto tiempo con una velocidad asombrosa. ¿Quién se acuerda de Altavista? O de web. ¿Qué tiempo? O de web, fíjate. Altavista, Ozu. Ozu, efectivamente. ¿Qué es de todo esto? Todo esto ha ido desapareciendo y la verdad es que gracias a que Google, sinceramente, se lo ha comido. Bueno, la competencia con Yahoo es grande, pero es verdad que sí, que pero Google... Yahoo no se utiliza como buscador, se utiliza para otras cosas. Exacto, así como Google, no en cambio... Por mucho que ellos se hagan pensar que no. Pero y se ha ido extendiendo, sobre todo porque se ha ido extendiendo de una manera muy notable, es decir, a través de los años, y sobre todo porque se ha convertido ya prácticamente en una herramienta esencial para cualquiera que quiera buscar algo en Internet. De hecho, al ritmo que van las cosas, acabar preguntando si se te puede encontrar en el Google o no. O sea, será como la verdadera seña de identidad de una persona. Lo que sí es cierto es que la capacidad de enlazar las búsquedas es la esencia para descubrir lo desconocido y lo oculto de Internet. Sin eso, sin Google o sin los motores de búsqueda, no sería nada, nada. No podrías encontrar las cosas realmente porque te abrumarían la cantidad de datos que existe y la falta de precisión para localizarlos. La verdad es que la forma en la que lo van a celebrar, pues bueno, pues era, como tú dices, una pequeña propinilla, porque 10 millones de dólares para Google no es nada. Pero lo que es verdad es que los ganadores tendrán no solamente el financiamiento de Google, aparte del premio, sino que, como dicen los líderes de Karma, bueno, tendrán un buen karma, porque bueno, esos son así de chulos, y la satisfacción, fíjate qué forma de expresarlo, de que la idea realmente podrá ayudar a muchas personas, puesto que lo que buscan, que es lo que no he dicho, es, pues ni más ni menos, hay hasta el 20 de octubre de tiempo, ideas para cambiar el mundo. No. O sea, no lo ponen fácil, o sea, para cambiar el mundo. Es decir, no manden recetas de cocina, no, para cambiar el mundo. Yo tengo una que den todo lo que tienen y lo repartan. Oye, mira, ponla, a ver si... Entonces va a decir que entre quién, porque esa es la cuestión. Bueno, no, lo entre hacer, todos, lo hacer, lo y no sobraría. El sistema se va a hacer, bueno, las propuestas, todas las que se han presentado sean aceptadas, se presentarán el 27 de enero de 2009 y los usuarios de Google luego serán quienes votarán para determinar quiénes serán los 20 semifinalistas. Porque esto funciona por enchufe, claro, dado que es el Consejo de Administración de Google, bueno, el Consejo Asesor, quien seleccionará a los 5 ganadores, porque lo que han dicho es que los ganadores son 5. Como se trata de ideas que van a cambiar el mundo, está claro que el creador tendrá gran fama, pero que Google se va a quedar con ellas. Así que, exacto, que aproveche los 10 millones de dólares porque se acabó ahí. Tenga éxito, claro. Tenga éxito, efectivamente. Su nombre lo pondrán, como dicen ellos, en una así, un buen marco, clac, clac, con letras doradas. Dice, tuvo la gran idea que nos hizo más ricos de lo que ya éramos, creo. Bueno, de todas formas, es una excelente forma de apropiarse de ideas. Por lo menos dan 10 millones de dólares a quien se la quiten. Es que no, es que ya lo no hacen. Es apropiarse, perdón. Esto es comprar, esto es correcto. Claro, sí, o sea, no, sale la patente muy barata. Claro. Sí, ya lo hacen. Barata, de hecho. De hecho, ya lo hacen porque todas las herramientas son de código abierto y los pueden modificar, pero luego al final la marca que ves, la imagen, es la de Google. Pero bueno, es una manera inteligente. Desde luego. Bueno, esas cosas, pero cuidado, son muy arriesgadas, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, eso le pasó en cierto momento a Apple. El problema estuvo a punto de quedarse fuera del mercado gracias a que no hicieron lo que hizo en su momento Bill Gates cuando con Paul Allen fundó Microsoft, que es la originalidad de tener un sistema operativo para los PCs que valía para todos. Uh-huh. O la idea que han tuvieron muchas otras marcas, fíjate, el software abierto no necesariamente te da la llave del éxito. Uh-huh. Es decir, esto es una cosa compleja. La verdad es que si alguien tuviera la varita mágica de saberlo, por supuesto sería más rico todavía que los de Google, que ya lo son. Es decir, pero lo que es cierto es que están rompiendo el pronóstico, que en realidad tenía que haber algo ya que no fuera Google que les hubiera suplantado. Uh-huh. Están... Y no llega. Ya está complicado, está complicado. Está complicado, no, están porque... creciendo. Lo último el navegador, sí, sí. Lo último el teléfono móvil. ¿Qué será lo siguiente? Pues colocar ellos los satélites en órbita. Dar que es lo que intentó en su momento Microsoft, ¿os acordáis? Dar ellos cuando servicio. Bill Gates quiso comprar hace unos años los lanzadores rusos ICBM para colocar su propia red, pero hasta ahí... Seguramente a lo que estamos asistiendo en los últimos años, gracias a Google o como consecuencia de la implantación mundial de Google, es que el monopolio tantas veces denunciado de Microsoft está acabándose para ser suplantado por otro. Hombre, lo que sí que es cierto es que Microsoft ya no tiene una presencia tan asfixiante como tenía hace años. Uh-huh. Es decir, vuelve a haber de nuevo un poco de competitividad. Es decir, y espero, esa competitividad siempre es buena, sobre todo porque yo soy de los que jamás entenderé cómo es posible que habiendo pues aplicaciones como el Star Office, que son tratando de gratuitas, hay gente que sigue usando Word pagando. Es decir, pero bueno, que por alguna razón es cierto que el problema probablemente de la capacidad de Microsoft de absorber el mercado depende fundamentalmente de la incapacidad de los demás para aprender. Es decir, porque realmente tú tienes cosas casi tan buenas, o igual de buenas, o mejores, que son gratis. Es decir, bueno, ¿y por qué no se usan? Ah, porque influyen o entran otros temas culturales muy importantes. Y al caso, por ejemplo, de los iPod. ¿Por qué el iPod triunfa cuando hay miles de reproductores mejores? Bueno, pues porque hay otras cosas detrás. Es que las cosas no son a veces tan sencillas en el mundo de la innovación como parece. Si fueran tan sencillas, desde luego, bueno, pues está claro que las grandes corporaciones habrían barrido hace muchísimos años la competencia y no han sido capaces de hacerlo. Vamos cuando pasan 46 minutos de la 1 de la madrugada con lo que es la noticia de la semana, el descubrimiento de la semana, Martín. Yo sigo sorprendido porque no acabo de creerme si será leyenda, si será realidad. Una especie de graffiti que mezclaría Altamira con, no sé, el muro de Berlín. Es decir, grabados de hasta 15.000 años de antigüedad con un barco de vapor. No, sí, esto, pues... Eso es Photoshop, que estamos hablando ya de programas de ordenador. Estamos hablando de algo muy raro, es verdad, porque forma parte de todo un mural rupestre. Estamos hablando de un libro prácticamente pétreo, ¿no? Donde se cuenta toda la historia grabada en piedra de los aborígenes australianos. Y ese panel, que consta más o menos de unos 1.500 grabados rupestres, no quiere decir que todos sean de la misma época, sino que es una especie de libro cronológico, donde está desde las figuras más emblemáticas o más esquemáticas de caza o de escenas cotidianas, hasta lo que tú decías, Martín. Estamos hablando de elementos muy modernos, muy tecnológicos, pero que están también pintados dentro de esos grabados descubiertos, de esta especie de abrigo rocoso, donde se acaban de descubrir no hace demasiado tiempo, por lo menos se han dado a conocer hace poco tiempo. Y estamos hablando de una inmensa pared de piedra roja que se pueden observar, ya te digo, de todo. ¿Hasta todo? iPod? No. No, todavía iPod, no, pero cuidado. llegará. Que ha dejado sorprendido a los antropólogos de todo el mundo. ¿Cuándo digo que se puede ver de todo? Pues, por ejemplo, ahí el que se acerque y vea ese panel, además ahora hay fotografías que se pueden ver a través de internet, como no, tecleando Google se puede llegar también a esta información, es siempre eterno Google, pues se puede ver proas Maskassan europeas, viajeros que dejaron, por ejemplo, constancia de o ellos o a través de ellos, ¿no? De los elementos de transporte, por ejemplo, se pueden ver veleros del siglo XIX, hasta un vapor acorazado de la Segunda Guerra Mundial. Claro, todo esto con una secuencia cronológica en este panel de pinturas rupestres, pues llama mucho la atención. Es decir, estamos ante un caso único en todo el mundo, porque estas pinturas modernas, que están plasmadas entre los siglos XIX y XX, se están entremezclando con otras que son mucho más antiguas y que tienen una antigüedad, atentos, de hace 15.000 años. Entonces, claro, esto es lo curioso. ¿Qué ocurre? ¿Es que hay mucha pared disponible? No, pues sí. Evidentemente. Porque la pared al final es finita, es limitada, por mucha pared que sea. Pero sí han querido constatar los aborígenes una serie de circunstancias. Bueno, estamos hablando del valle de Arnhem-Land, en fin, están en el norte de Australia, donde se ha encontrado este auténtico tesoro rupestre. En Arnhem-Land, para que os hagáis una idea, es la cuna de culturas, de las culturas más antiguas del mundo, como es la cultura aborigen, pero también es la cuna de un instrumento musical que ahora se está poniendo muy de moda en Europa, que es el didgeridoo, que sabéis, es instrumento de viento, un aerófono realmente, que era utilizado, bueno, pues por los antiguos aborígenes de Australia, que es un largo tubo de madera que suena cuando haces vibrar los labios en el interior de este gran tubo. O sea, que seguro que lo habéis visto, es una especie como de trompa tibetana, pero no es trompa tibetana, sino que es el didgeridoo, que sirve además pues para ciertos conciertos que tienen que ver con la música ancestral de los aborígenes australianos. Bueno, pues estamos hablando de esa misma zona. Así que lo que se ha encontrado, ya digo, es algo único en todo el mundo. Y los científicos que han viajado hasta allí, pues claro, ya la noticia ha corrido y les parece muy extraño que al lado de pinturas rupestres de hace 15.000 años se encuentren estas pinturas, donde la mayor o la datación más moderna es de principios del siglo XX. Es decir, todo este tipo de acorazados, de veleros, son dibujos más o menos realizados a lo largo del siglo XIX y hay algunos de principios del siglo XX. Ahí parece que se deja de pintar, ahí ese abrigo rocoso queda como oculto, secreto, hasta hace muy poco, ya digo, que se ha vuelto a descubrir. Las leyendas existían, evidentemente los aborígenes lo conocían hace muchísimo tiempo, pero refiero siempre a nivel occidental, ¿no? Para que nosotros podamos saber ese gran libro de la historia de Australia. Así que estamos, ya digo, ante algo sorprendente, porque lo que nos está indicando es que si esto es así, y lo que reflejaban en este libro era lo que a ellos les llamaba la atención, bueno, pues Australia fue visitada por oleadas de visitantes antes de la ocupación británica. Y que incluso es posible que cientos de años antes pueda haber recibido una especie de como de invasión o de colonización que fueron dejando ahí un poco su muestra. Y digo eso porque uno de los elementos claves que se encuentran en estas pinturas rupestres es como ciertos indicios chinos. Es decir, como si los chinos o bien fueran ellos los que también dejaran ahí un poco su graffiti, o la influencia china quedará constancia en estas pinturas rupestres de Australia. Claro, esto nos remite, Carlos, ya me está mirando ahí, dice, sí, pero claro, porque el famoso almirante. No, pero con una ligera diferencia. Porque los chinos iban buscando el pepino de mar, que para ellos era importante y que se sabe que se localizaba allí. Entonces puede ser que determinadas expediciones chinas recalaran. Claro, es que a diferencia de otras de las tesis de Menzies, en el caso de Australia prácticamente no ha habido duda que llegaron. Claro que llegaron. O sea, en el caso de Australia hay duda, no hay duda, o sea, seguridad absoluta de que llegaron. Uh-huh. En el caso de otras historias de las que cuenta Menzies, bueno, yo soy extremadamente escéptico. Bueno, no soy escéptico, no me lo creo, punto. En el caso de Australia, no solamente Menzies, se sabe desde hace ya casi 100 años o más que casi considera que los chinos habían llegado por lo menos a finales del 14, principios del siglo del 15 a las costas norte de Australia, pero no solamente a la zona que está enfrente de Timor, es decir, que sería la costa noroccidental, sino incluso a la nororiental, es decir, al otro lado del estrecho de Torres. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que las pruebas son bastante sólidas sobre el tema. No me extraña demasiado. Lo que es curioso es porque esto es un sustituto de los trazos de canción. Esto es una cosa muy curiosa. Es decir, es una manera de dar nombre, pero en este caso en graffiti, a todo lo que ven. Sí, como si fuera un periodista casi. Pero tú sabes lo que es sostener algo 15.000 años. Uh-huh. Es que, es como que alguien lo haga durante 15.000 años. Es durante 15.000 años, sí, sí. Por eso es lo sorprendente. Por eso han ido científicos de todo el mundo para intentar investigar aquello, ¿no? En esta ciudad de Tuluri, que es bueno, pues donde se encuentra el emplazamiento de estos grabados. Y entonces, lo sorprendente es que al lado de esos biplanos, de esas bicicletas, de los fusiles, se están encontrando objetos de hace 15.000 años. Uh-huh. Entonces, es como un cómic que se han ido constatando determinados acontecimientos que a ellos sí les llamaron la atención. Pero la finalidad sería esa, contarlo. Contarlo, exactamente. En la antigüedad podían dibujar a un animal, claro, pero era a lo mejor para crear una estrategia como cazarlo, pero en este caso dibujar un barco. Pero fíjate, de vapor, Martín, ¿para qué? Un dato muy curioso que no lo dice la noticia, pero bueno, curiosa de Australia. Que yo lo sé, porque se da una constancia en casi todas las pinturas rupestres. Yo las que visité, por ejemplo, en Mali, cuando estuve visitando la cultura Dogon, también había una pared rocosa donde estaban sus pinturas, pero pinturas curiosamente que repintaban cada 3-4 años. Eran pinturas rupestres de hace cientos de años o miles de años en algunos casos, pero pintadas muy recientemente, lo cual a mucha gente, muchos antropólogos, bueno, les quitaba un poco como valor. Dice, hombre, está repintada ya, pero está repintada sobre moldes que ya estaban hechos anteriormente. Bueno, pues eso servía como cómic para que luego los ancianos del lugar, los chamanes, pudieran repetir la historia a sus nietos, a sus discípulos, a sus alumnos. Bueno, pues algo similar casi seguro que ocurriría aquí. Es decir, que apareciera toda esta retaila de acontecimientos históricos o prehistóricos hasta el momento presente donde aparecen bicicletas, fusiles y barcos, seguro que servía para recordar a la gente de allí, que no tenía otra forma de conocer un poco su pasado, qué gente había llegado de una forma o de otra, o cosas que vieron en el cielo, cosas que vieron en el mar o cosas que vieron en la tierra. Y hay que asociarlo, no lo olvidemos, con otro lugar rupestre de pinturas también muy enigmáticas relativamente cerca de allí, que es en Kimberley, en el noroeste de Australia. En Kimberley hay cosas rarísimas. Bueno, pues allí se sabe que hay pinturas que posiblemente tengan mucha relación con estas, donde se reflejan figuras de un tamaño descomunal, de 6 metros de altura, con unos rostros blancos, sin boca, que es lo que los aborígenes llaman los Wadjinas. Los Wadjinas eran ni más ni menos para ellos que aquellos seres venidos de otra parte, y estamos hablando del tiempo de los sueños, que es anterior al nuestro. Que fue anterior, además, a es toda que, bueno, historia. Es que lo del tiempo de los sueños es que es muy curioso, porque como en lo del tiempo de los sueños, supone que es la era anterior a la que los australianos dirán nombre a todo. Pensé que me ibas a decir que desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Eso es del sueño, en singular. Ah, vale. No, el caso es que es verdad que es una mitología en ese caso muy, muy curiosa y muy rica, porque los aborígenes australianos eran plenamente conscientes del tiempo que llevan. Sí. Porque los, además es una de las zonas primeras a donde llegaron los seres humanos. Sorprendentemente había seres humanos en Australia 20.000 años o 30.000 antes que en Europa, que también es un detalle importante. La verdad es que el tiempo de los sueños es muy curioso porque luego los australianos dieron nombre a todos los lugares y a todas las cosas, que son los trazos, que fueron marcando según evolucionaban o se movían a lo largo de la isla, que son las huellas de la canción, las marcas que fueron dejando, porque ellos dieron nombre a todo. Sin embargo, estos pictogramas son interesantes porque aportan lo único que el otro no les puede dar, que es la explicación simbólica de los objetos y de las cosas, porque son objetos, que el denominar o marcar los lugares no te da como herencia de tu tiempo pasado. La verdad es que es sorprendente, como, porque sobre todo a mí lo que me parece increíble es que alguien aguantara eso tanto tiempo. Sí, sí. Pues ahí está esa especie de ejemplo, ¿no? Prehistórico, y ya no tan prehistórico, pero que, ya digo, ha dejado anonadados prácticamente a todo el mundo, sencillamente por eso, porque estamos hablando de algo que no debería estar ahí y que, sin embargo, pues nos está indicando, ni más ni menos, que pueden convivir perfectamente pinturas relativamente modernas del siglo XIX con el XX con grabados rupestres de hace 15.000 años. ¿Quién lo pintó? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Y bien conservados. Y bien conservados, sí, porque en algunos de los casos casi seguro que han sido repintados unos encima de otros. Si no, sería muy difícil, por lo menos, que los más antiguos hayan llegado hasta nuestros días. De Roma llegan dos noticias relacionadas con el mundo de la religión, relacionadas con el mundo del Vaticano. Una de ellas, el protagonista, el actual Papa, Ratzinger, Benedicto XVI, que ha pedido a la congregación de la causa de los santos y a la Inquisición, a la moderna Inquisición que antes dirigía y llevaba a él, que se redacte un nuevo libro, un nuevo manual de instrucciones para probar milagros y aprobar apariciones por el hecho de que se estaba haciendo con excesiva alegría por parte de los diferentes obispos del orbe católico. Alguien muy cercano al papado también ha fallecido esta semana y ha sido alguien además muy importante en los temas que aquí tocamos habitualmente. Hablamos de Corrado Balducci. La última vez que hacíamos alusión a una de sus declaraciones, era un hombre que generaba muchísimos titulares, hablaba de cómo él, en representación un poco, y así se expresaba, como si fuera la voz del propio papado y la voz del propio Vaticano, aceptaba la existencia de vida extraterrestre y señalaba que era algo absolutamente normal e incluso invitaba, haciendo una asociación entre el fenómeno ovni y lo extraterrestre, a que se estudiaran ese tipo de episodios. Pero anteriormente había sido conocido internacionalmente por ser el exorcista oficial, casi, del reino. El exorcista del arzobispado de Roma, Corrado Balducci, que a los 85 años ha fallecido, y bueno, pues con muchísimos titulares de los que aquí hemos hablado, no quiere decir que la Iglesia nunca hubiera aceptado ese tipo de fenómenos, pero él sí especificó que no tenían nada que ver con el diablo como antaño se podría haber creído. Sí, pero además, si no recuerdo mal, creo que Corrado Balducci era de los que afirmaba que el diablo no era un símbolo, sino que era un personaje real. Uh-huh. Es decir, que cierto que él decía que estaba presente en la música rock, por ejemplo. Sí, exactamente. Uh-huh. Y utilizaba una de las frases más conocidas de Baudelaire, cuando decía que la mayor estrategia del diablo era hacer que no, o hacer pensar que no existía, ¿no? Uh-huh. Entonces él siempre se encargaba de decir, tener cuidado, porque el diablo no es una entelequia, no es una simbología del mal. Dice que es un personaje real y que la postre sería la que causa pues determinadas posesiones, esas posesiones diabólicas que luego se encargaba de exorcizar. Uh-huh. O sea que, bueno, la verdad que era uno de unos personajes emblemáticos. Me imagino que el relevo lo habrá cogido, ya lo tenía cogido, ¿no? Gabriel Amor. Claro. Que es, me van a perdonar, pero como mucho más fundamentalista en esto de la demonología de lo que era Corrado Balducci, en cierto modo, ¿no? Sí, sí. Tiene 20,000+ exorcismos ya. A sus espaldas, ¿no? ¿Cuántos son por día, entonces? El diablo está ocupadísimo en Roma, porque son todos en la diócesis de Roma, que eso es lo... Pues para no existir la guerra que da, ¿eh? Desde luego, desde luego. Llegamos casi a las 2 de la madrugada, nos quedan muchos temas por delante. Otro fallecimiento, una historia verdaderamente singular, la del vidente chileno Miguel Ángel Poblete. Ha fallecido con otro nombre, con el de cara Carol Romanov. Yo tuve la suerte de conocerlo hace unos 15 años, cuando estaba en ese proceso de, bueno, pues de adaptación a lo que era su nueva personalidad. Ha fallecido como consecuencia de una enfermedad hepática, una historia personal y mistérica también realmente sorprendente. Ahora hablamos algo más sobre él y sobre este caso y sobre otras informaciones. Os hablamos de un árbol sintético para transportar agua, del frigorífico ecológico de Einstein, una historia realmente llamativa que nos va a traer Jesús Gallego. Pero como decimos, todas estas noticias y otras muchas llegarán después de las noticias de las 2 de la madrugada. Nos vamos a comer del frigorífico. No sé si de Einstein o no, nos ha traído Nuria unas cositas. Nuria Ortiz, a quien después despedimos, ha estado todo el verano con nosotros y luego hablamos con ella.